miras a los ojos, siento yo una gran necesidad que arreglemos ya todo lo nuestro. Con paciencia y con tranquilidad, por favor te pido que comprendas todos los errores que hice mal, que quiero sentirte como antes, cuando tú me amabas de verdad. Quiero yo decirte que haré lo imposible hasta disculparme, que vuelvas de nuevo a sentir en mis brazos como lo fui ayer. Quiero que comprendas que estoy arrepentido por no valorarte y no saberte respetar. Yo haré de mi parte lo que esté en mis manos y los dos juntitos a la eternidad. Pero si intentamos seguirnos amando, esto tiene sentido. Te pido que comprendas todos los errores que hice mal, que quiero sentirte como antes, cuando tú me amabas de verdad. Quiero yo decirte que haré lo imposible hasta disculparme, que vuelvas de nuevo a sentir en mis brazos como lo fui ayer. Quiero que comprendas que estoy arrepentido por no valorarte y no saberte respetar. Yo haré de mi parte lo que esté en mis manos y los dos juntitos a la eternidad. Pero si intentamos seguirnos amando, esto tiene sentido. Pero si intentamos seguirnos amando, esto tiene sentido.